De vuelta al aire, acá desde Wogotrax, inauguración, Cultura Sound System, encuentro debajo del puente de la 68 con 26. La buena, muchachos. Thank you. Así es familia. Bogotrax, 22 años. Celebrando 22 años Bogotrax. Mucha gente, mucha comunidad reunida alrededor de aquí de la pista. Estamos escuchando un set en vivo en vinilos. Tremendo así tecno. Esta es la radio Estruendo Tinanzuka. Ondanza presenta. Sigan a Ondanza por ahí en redes gonorreas. Aguante la autogestión. Somos 10 personas conectadas en este momento. Gracias a esas 10 personas por estar ahí. Si están en el chat, saluden, cuéntenos desde dónde nos escuchan, desde dónde es la fiesta, desde dónde están acompañando a Bogotrax. Bogotrax, 22 años celebrando. Gracias por estar aquí. La gente está contenta, la gente está dichosa, está bailando. En el centro se armó una muestra de circo. Con juguetes, con fuego. La pista de baile está llena. Los vinilos están estallando. El sonido está a full. Reportes de familia. Ondanza presentando 22 años de Bogotrax. Día de inauguración. Recuerden, lleguen 26 con 68. Calle 26 con carrera 68 debajo del puente. El Gran Latido, La Comadre, Somos, Horroroxa, Disruptivo, un montón de parches se juntaron hoy. Pura autogestión. Esta es la comunidad, esto es Bogotrax, mi gente. La comunidad desde abajo, el tejido. Autogestión. Out. Ey, ey, hasta aquí llegamos con la transmisión de hoy. Gracias a quienes se conectaron, a quienes estuvieron pendientes, quienes apoyaron todo esto. Se despide Ova y Luz Selecta. Ondanza transmitió hoy en conjunto con Radio Estruendo Tinanzuka para cubrir el evento del día de inauguración de Bogotrax. Nos seguimos escuchando en las calles, mi gente. Big up.